noticias de nuestros pueblos originarios. Directrices de pueblos indígenas promueven la salud materna. La promoción de la salud materna sin pasar por encima de las características culturales de los 215 pueblos originarios del Brasil se convierte en objetivo para garantizar un sistema de salud de calidad a nivel nacional. Los cuidados interculturales incluyen el respeto a los sanadores, opajes, chamanes y parteras tradicionales, además de la medicina natural. Cada pueblo tiene una concepción de salud integral que incorpora dimensiones espirituales. Para algunos, la placenta debe retornar a la comunidad después del parto. Para otros, es importante que la gente nazca y muera en su tierra. En ciertas aldeas existen cuidados especiales para las mujeres embarazadas, como cortes de cabello y pinturas. En algunos pueblos, las madres no pueden dar su primera leche al recién nacido y quien amamanta inicialmente es la abuela. 460.000 indígenas representan el 0,25% de la población nacional, que se distribuye en 24 estados, 4.413 aldeas y 615 tierras indígenas. Antes, los médicos podían pasar una vez por mes por cada aldea. Hoy, quienes quedan a cargo de la salud de las madres serán las parteras tradicionales o sus propios parientes. El grupo feminista Curumim, del nordestino estado de Pernambuco, intenta cubrir los vacíos del sistema de salud indígena. Su iniciativa, Parteras Tradicionales, busca un servicio seguro y humanizado que respete las diversidades. Desde el año 2000, entrenó a 1.150 parteras y a 892 profesionales sanitarios en 14 estados con apoyo de la Secretaría Especial de Salud Indígena. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Mapuche presentan amparo colectivo contra provincia del Chubut. Cuatro comunidades mapuche del noroeste del Chubut presentaron un recurso de amparo contra la provincia argumentando que la ley de bosques nativos, aprobada en junio, es inconstitucional porque no se la consultó ni participaron en su elaboración y, por lo tanto, piden que se suspenda y se le declare nula. El recurso fue radicado en el juzgado de familia número 2 de la ciudad de Esquel y las comunidades que lo impulsaron son Motoco Cárdenas y Cayún, de Lago Puelo, y Leopoldo Quilodrán y Lorenzo Pulgar Huentequidel, de El Hoyo. La acción amparo colectivo contra la provincia de Chubut por haber adoptado una medida legislativa que afecta directamente al pueblo mapuche viola de forma manifiesta su derecho de participación en la elaboración, aprobación e implementación de la misma, amputándole el derecho de definir sus prioridades de desarrollo. Noticia de los pueblos originarios. Electricidad limpia y desarrollo entre los indígenas Rama. Pueblos originarios de Nicaragua han aprovechado sus recursos al utilizar el sol y el viento, instalando paneles solares y pequeñas turbinas que produce 12 kilovatios por hora. La aldea hoy dispone de electricidad generada por turbinas eólicas y agua potable, gracias a filtros operados por esas turbinas. El objetivo esencial es poner a disposición de los indígenas Rama instrumentos de desarrollo y de preservación de su cultura, de su lengua. Para ello, se han distribuido más de 50 filtros que proveen agua potable a 12 comunidades de unas 3.000 personas. Además, se han entregado neveras para el uso colectivo de pescadores y liderado la construcción y equipamiento de pequeños hoteles ecológicos para fomentar el turismo. El rescate cultural tiene sus razones. La lengua de los Rama procede de la familia de idiomas Chichas, de la zona central de la actual Colombia, y podría ser una clave para entender las migraciones precolombinas, pero está en peligro de extinción, pues la hablan muy pocas personas. La energía limpia es solo un medio para fomentar el desarrollo económico local y la conservación de la cultura. Los pueblos indígenas y originarios. Yatiahuinaca latinoamericana. Representantes originarios del mundo defienden sus territorios. Pueblos indígenas alrededor del mundo denunciaron al programa RED, liderado por Brasil, Japón y Papúa Nueva Guinea, como uno más de los múltiples mecanismos que gobiernos centrales y sus aliados han concebido para erosionar su legítima propiedad sobre territorios y recursos naturales. El Plan de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, RED por sus siglas en inglés, desconoce la sabiduría ancestral demostrada a través de milenios, de cómo vivir en armonía con la naturaleza, cómo resistir y dominar el cambio climático. climático. En el marco de red, el manejo de selvas y bosques puede que sea delegado a instituciones que no respeten los derechos de los pueblos indígenas que los habitan. Para los aborígenes, los territorios no son solo recursos, son madre, sangre, alma y vida. El consentimiento previo, libre e informado es un derecho colectivo recogido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008 y supone que los nativos dispongan de información previa a la expresión de su consentimiento para poder debatir libremente ventajas e inconvenientes de un tema que los afecte y que necesite su aprobación o rechazo. La naturaleza es fuente y almacén de conocimiento indígena, al mismo tiempo que catedral espiritual del pueblo y fuente de paz, declaró una indígena misquito nicaragüense. Finaliza Campamento Indígena. El séptimo Campamento Nacional Tierra Libre, ATL, por su sigla en portugués, congregó a líderes indígenas de todas las etnias brasileras en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alrededor de temas que afectan la vida y la dignidad de los pueblos indígenas. Durante 4 días, cerca de 800 líderes se articularon para evaluar qué promesas gubernamentales ya han sido cumplidas y cuáles todavía están pendientes. Nuevas propuestas de demandas fueron creadas para que el gobierno pueda atender las principales necesidades de los pueblos indígenas de Brasil y guiar sus acciones a través del respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y originarios. La criminalización de los pueblos indígenas fue muy debatida. El gobierno necesita ser reeducado y la población del Estado también. La situación es gravísima, pero si no fuimos diezmados hace 500 años, tampoco vamos a ser diezmados ahora, puntualizó Irajá Patayó, representante de los pueblos indígenas del Nordeste. En grupos, los líderes discutieron temas como el derecho a la salud, a la educación, demarcación, grandes emprendimientos en tierras indígenas y el decreto que reestructura la Fundación Nacional del Indio. Los indígenas convocaron a la población a fortalecer la causa indígena, llamando la atención sobre el sufrimiento de los pueblos. Voces originarias. Concejala indígena pide asilo a aborígenes en Verá. La única concejala indígena de Bogotá, la arhuaca Ati Kiwá, pidió una acción urgente en favor de más de 500 aborígenes en Verá que viven en condición de desplazados en la capital colombiana. La líder arhuaca, cuyo pueblo es uno de los 4 que ocupan la Sierra Nevada de Santa Marta, resaltó que los afectados son 506 en Verás que proceden de zonas conflictivas de los departamentos de Antioquia, Chocó y Rivalda, todos en el noroeste colombiano. El 53% de ellos es población infantil, desplazados porque sus territorios son de conflicto armado y están en medio del fuego cruzado. Sus autoridades no pueden hacer denuncias porque los asesinan junto a sus familias, explicó la legisladora local. La mayoría de los desplazados viven en la mendicidad en las calles, mientras que otros venden artesanías e interpretan, a cambio de monedas de los transeúntes, sus músicas tradicionales. Voces ancestrales. Memoria de nuestros pueblos originarios. La autónoma comunidad indígena Triqui de San Juan Copala, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, está habitada por 786 personas. En el 2007 se declaró autónoma, pero padece desde enero un bloqueo de paramilitares pertenecientes a la Unión de Bienestar Social para la región Triqui, UBISORT, una organización ilegal acusada de tener vínculos con el actual gobierno del estado, encabezado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional PRI. San Juan Copala ha sido escenario este año de varios incidentes violentos. En abril, paramilitares atacaron un convoy humanitario con víveres y medicamentos para los pobladores. Luego, en mayo, fueron ejecutados los precursores de la autonomía de San Juan Copala y los máximos dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente Multi. La resistencia de los pueblos indígenas sigue en pie. A continuación, escucharemos una producción musical proveniente de la comunidad Triqui de San Juan de Copala llamada El Tecolote. Comió la miel y el poncho lo abrigó y fue después que sonrió. Que a medianoche el sol relumbró. Cuando ya me se cachado, ya o deja oscuro, ya me deja ya ua, deja escuta, naja, cuchinilla. ya me de cha cha u ni se cha sku da na me ba se wen do ne do cha u me de za no no se so ne ta cha u ne cha u ha ne no ta ra o zo se se sha so ma ta cha u ra sa ta u ra chu a cha chu na ko a kwe chu ri u a kwe chu mang ko a ta a nga ne wa ni a ma zo ne ka be zo shi ye ga do ka be zo shi shi te do ka be zo shi ne ye do ne sa ta u cha chu wa ya kwe chu ri u a kwe chu mang ko a me ma chu za no wa be chu da ne yo me san yung wa dong, kena to san yung wa dong, no ni ke to dong, zai to o to dong, da shi wu la, zai ne zan dong shui shou ni, na ba zai zai shi wu la, zai wu la ni gu lu ni. Chanya made Anisiska, Nisiwa. Chan is so like Une, Aniso, Chasquaga, Chan is so like you are. Saludo para Radio Placers. Aymara Rutnarunt a Cachile Marcaro. Na Bolivia port Antaca Chile Marcaro. E Tacamarca Tuterina Campe Yatratir. Camara Cognacitir. He venido de Bolivia de Norte, con frontera de con el Perú. Les he dicho en Aymara para intercambiar las ideas, las propuestas. También hemos traído la propuesta del cambio en Bolivia. Y muchos saludos a todos los chilenos que nos escuchan. Y ustedes también pueden luchar y organizarse para hacer cambio aquí en Chile. Noticias de nuestros pueblos originarios. Ella ni